vamos a bailar un baile sensacional en el que es fundamental escuchar para bailar. Cada vez que diga arriba, brazos tienes que subir. Cada vez que diga viva, juntos vamos a aplaudir. Ahora vamos a bailar un baile sensacional en el que es fundamental escuchar para bailar. Porque cuando diga viva, todos deben aplaudir. Viva, viva, viva, viva, todos deben aplaudir. Pero cuando diga viva, todos deben aplaudir. Y cuando yo diga arriba, brazos tienen que subir. Y cuando yo diga arriba, brazos tienen que subir. Pero cuando diga viva, todos tienen que aplaudir. Cuando diga arriba, brazos tienen que subir. Ahora vamos a bailar un baile sensacional en el que es fundamental escuchar para bailar. Porque cuando diga arriba, brazos tienen que subir. Pero cuando diga viva, todos tienen que aplaudir. Porque cuando diga viva, todos tienen que aplaudir. Pero cuando diga arriba, brazos tienen que subir.